En el último capítulo del gesto más radical hablamos de vida y ficción, de formas de estar lejos y de mejor la ausencia con Edurne Portela. ¿Era la otra vida o no? Aunque en estas semanas que han pasado desde el 28 de febrero todo parece haber cambiado. Una especie de explosión deshizo lo previsto y el silencio es más acentuado. No nos podemos tocar, abrazar, besar. Y tenemos que aprender a vivir por el momento con el rigor de un mundo de pantallas casi hegemónicas. Queremos dedicar este capítulo del gesto más radical, especial cuarentena, a todas esas personas que se han muerto y a todos esos queridos y a todos los seres queridos que no pudieron hacer el último acto de despedida. La magnitud de la tragedia se resiste a las palabras. ¿Sabes, Kyla? Todos lidiamos con cosas. Tú lidias con tu vida y yo con la mía, es así. Si le he metido allí, es porque tengo esperanza. Estoy repleta de esperanza. El mundo es un lugar donde hay poca esperanza. Pero a mí me gusta pensar que hay gente con esperanza que espera algo. Esperan algo. Porque los que esperamos algo cambiamos las cosas, ¿sabes? Un mundo de esperanza con gente que no espera nada no va a ninguna parte. Yo he hecho lo que he hecho. ¿Entiendes? Y nosotros, en nuestros días de cuarentena, han pasado muchas cosas, evidentemente. Es como si el tiempo se hubiera alargado. Pero una de las cosas que queríamos y que seguimos nosotros desde aquí seguir propiciando es la imaginación. En este periodo de cuarentena se ha cumplido el 30º aniversario del estreno de la serie Twin Peaks. Dicen en el primer capítulo, en el episodio 1, piloto, Un cadáver en Black Lake, de David Lynch. Guión de Mark Frost y David Lynch. Bienvenidos a Twin Peaks. Mi nombre es Margaret Lanterman. Vivo en Twin Peaks. Me llaman la dama del leño. Hay una razón para ello. Hay muchas historias en Twin Peaks. Algunas tristes, otras divertidas. Algunas son historias de violencia, de locura. Otras son ordinarias. Pero todas tienen algo de misterio, del misterio de la vida, de la muerte, el misterio de los bosques que rodean a Twin Peaks. Para presentar esta historia, permítanme que les diga que comprende el todo. Está más allá del fuego, aunque pocos lo comprenderán. Es una historia de muchos, pero comienza con una persona y yo la conocía. Ella es quien nos guiará a los demás. Su nombre es Laura Palmer. Hoy queríamos hablar de quién mató a Laura Palmer, o mejor, ¿por qué el patriarcado mató a Laura Palmer? Alicia, hola. Ches, aquí en Radio Confinamiento. Radio Especial Confinamiento del gesto más radical que queríamos, bueno, pues hoy hablar, que en estos días, en esta cuarentena, que es, bueno, parece que hace una vida entera que no nos vemos, que no nos tocamos. Hoy queríamos, bueno, pues ya hemos dicho en la entradilla, dedicar el programa a todas esas personas que se han ido. Y queríamos, bueno, pues seguir indagando en esta cosa que hacemos nosotros en el gesto tan radical, que en el gesto más radical, que es hablar de la imaginación, ¿no? Eso es. Y hablar de Twin Peaks, que nos da, bueno, pues para mucho. Además, en esta cuarentena se han cumplido el 30º aniversario de que se estrenara la serie. 30 años en Telecinco, del primer capítulo que, bueno, que movió la televisión tal y como la entendemos hasta ahora, una serie muy pionera y muy copiada después por muchas otras series que luego han sido muy, muy veneradas. Desde Lost hasta Expediente X y demás, claro, por supuesto. Totalmente. Así que, por lo menos, ya que el 8 de abril nos ha pillado en confinamiento, pues vamos a hablar de ese no mundo mundo que es Twin Peaks y que también tiene mucho que ver con el tiempo parado durante mucho tiempo, ¿no? Nos vemos dentro de 25 años, le dijo Laura Palmer a la gente Cooper, esperemos que nosotros no tengamos que esperar tanto tiempo. Esperemos que no, Alicia. 25 días más, yo creo que sí, ¿eh? 25 días más por lo menos sí, pero 25 años esperemos que no. Madre mía, pero ¿te acuerdas tú de aquellas cosas que pasaban? Yo me acuerdo mucho de cuando ponían aquellos capítulos, claro, pues tendríamos que tener la misma edad. Yo tenía 9, 10 años y me acuerdo que me daba muchísima intriga porque hicieron una promoción súper buena desde Telecinco. Sí, sí. Es verdad que luego maltrataron mucho la serie con los horarios, que pusieron unos horarios muy raros. Y luego todo ese imaginario que había en torno a Twin Peaks. Bueno, que tú sabes todo de Twin Peaks, bueno, entonces todo, cuéntanos ahí. Todo tampoco, casi pero... Casi todo. Reconozco que sí, que bueno, que lo he seguido desde el principio. Bueno, cuando se estrenó, claro, yo era muy pequeña, como todos, pero bueno, era la típica serie que veías alrededor de la mesa después de cenar con tus padres. Y bueno, al principio pues parecía que iba a ser la enésima serie policíaca de después de cenar, pero la cosa, a los pocos capítulos ya empezó a complicarse y los padres empezaron a restringir el visionado de Twin Peaks a los menores, pero total, porque era bastante bueno. Había conceptos, primero, muy elevados, porque David Lynch hizo un trabajo que, bueno, que luego marcó lo que fue su cine después de Twin Peaks, y luego había conceptos sobre existencialismo, dualismo, el bien y el mal, la transmutabilidad, conceptos que en una serie, bueno, que de las que se trataban entonces policíacas, evidentemente eso no existía, o sea, no era un Colombo o un así ha escrito un crimen con lo que también nos hemos visto esas series, sino que era una cosa mucho más elevada y no todo el mundo podía entenderla, y menos nosotros que éramos niños, claro. Claro, por supuesto, había un montón de elementos ahí que se nos escapaban, ¿no? Como por ejemplo, bueno, pues el cuarto rojo, la señora del leño, todo lo que representaba a ella, claro. Cuéntanos un poquito qué representaba la señora del leño, quién era la señora del leño. Bueno, la señora del leño se presenta además en el primer episodio, como se llama Margaret, y ella personalmente era un auxiliar de realización que tenía David Lynch, que le ayudó en la película, por ejemplo, Cabeza Borradora. Y introdujeron este personaje un poco como... Es como la presentación filosófica que une los dos mundos, porque ella de hecho habla en los capítulos, se va desarrollando el cómo ella es viuda porque su marido ha fallecido en un incendio del aserradero, del famoso aserradero que sale en Twin Peaks, y entonces la figura a la que ella está abrazada siempre es un leño, y en la habitación de ella, si te fijas, la chimenea está tapiada. Tiene ahí como todo el juego del fuego camina conmigo, pero el fuego te puede quemar, el fuego, bueno, pues el bien y el mal está unido y todo ese blanco-negro con el que juega la serie, vamos, desde el principio, claro. Y en la última temporada incluso siendo bastante más confusa. Aunque la tercera temporada, la que salió en el 2017, es así que es cierto que, bueno, ahí sí que creo que David Lynch nos da un capotazo a todos porque... nos demuestra que, bueno, pues que por mucho que queramos volver a Twin Peaks, ya nunca podremos volver a Twin Peaks, porque ya no vivimos en el mundo que era Twin Peaks entonces. Y eso también es muy interesante de reflexionarlo ahora con todo lo que nos está pasando, ¿no? ¿Cómo va a ser el mundo cuando salgamos de este Twin Peaks que estamos habitando? Eso es, que bueno, que por cierto es una especie de lo que hablábamos antes de comenzar el programa, ¿no? Toda esta reflexión en torno a los no lugares, al no espacio, al no tiempo, ¿no? Toda esta magnitud y cómo se están magnificando los sentidos, ¿no? El sentido del oído, por ejemplo, ahora en este silencio que vivimos, en este perpetuo domingo por la mañana, ¿no? Sí. A las 7 de la mañana en el que vivimos, ¿no? ¿Cómo se están magnificando los sentidos y cómo en ese y esa forma forma que tuvo Twin Peaks tan inteligente de magnificarlos al mismo tiempo. Porque yo me acuerdo el terror absoluto que a mí me provocaba Bob, ese personaje. Yo no quería, bueno, yo, vamos, que me tapaba literalmente con las mantas la cabeza porque escuchaba la respiración de Bob. Y cuando aparecía detrás de los muebles, cuando abrazaba sí. a la madre, al padre, bueno, era como un personaje, Bob, ese gran personaje de Twin Peaks, ¿no? Bob, bueno, claro, es que Bob lo representa todo porque al fin y al cabo Bob es una disociación mental que hace Laura Palmer ¿sí? para poder escapar. Bueno, ya estamos hablando de una serie de hace 30 años, no podemos spoilear nada sí. a estas alturas, ¿vale? ¿Vale? Que esto nada, ya, no, claro, si uno ya avisa porque ya no se sabe, ya no se sabe. Entonces, es sí. una disociación mental que hace Laura Palmer para huir de la idea de que su padre la está violando. Ella dice, Bob ajá. entra en mi habitación desde que yo tengo 12 años y me viola. Pero el que entra en su habitación sí. es el padre, es Liam Palmer, sí. que es el que, bueno, el que la viola y luego en la serie narrativamente la asesina. Aunque la serie lo que realmente... el asesinato de Laura Palmer es un MacGuffin para realmente contarnos... todo lo demás sobre ese pueblo y un poco, ya no solo sobre el pueblo, sino cómo el ser humano... sí. nadie es 100% bueno y nadie es 100% malo. Y Laura Palmer queda en esa especie sí. de limbo de lo que es la habitación roja y el Black Lodge con todo el tema de que ella no... las representaciones de los ángeles, de su habitación y demás, ella no puede ir al cielo, tampoco puede ir al infierno, porque Laura Palmer está ahí, en la mitad, ¿no? Es, ni es 100% mala, ni es 100% buena. Y ahí juega también mucho Lynch con la dualidad santa puta que tan habitual es y del trato a las mujeres. Uh-huh. Porque Laura Palmer, por una parte, es una chica sexualmente muy activa, que tiene muchas parejas sexuales, que sí. toma drogas, muy desinhibida, pero a la vez ayuda con una con cuestiones sociales como comida sobre ruedas y demás, pero ella se prostituye porque también tiene una justificación emocional, el hecho de que es una chica que ha sido abusada desde muy temprana edad y entonces sus relaciones físicas, o sea, entrega sexo a cambio de amor, ¿no? Que es un comportamiento muy habitual en personas que han sido abusadas en la infancia. Entonces, ajá, no. Claro, es como, sí, ¿por qué Laura Palmer hace esto? ¿Pero por qué hace Laura Palmer esto? Porque todo el mundo se ha aprovechado de ella, empezando por su padre, continuando con esos hombres que pagaban por mantener relaciones sexuales con ella, esas parejas que uh-huh. la... Entonces, bueno, ese... es muy complejo. A mí me parece un personaje muy bonito y creo además, por ejemplo, que he visto recientemente la película de Fuego camina conmigo, que está en Filmin, que era la que tenía sí. un poco más abandonada. Bueno, la interpretación de ella yo no la recordaba tan brillante y está muy bien, muy sí. bien. Porque una de las cosas que hizo Lynch cuando trabajó el personaje de Laura Palmer es escribir un diario. El diario de Laura, del que se habla, está escrito por la sí. hija de David Lynch. Sí, David uh-huh. Lynch quiso que lo escribiera su hija, también un poco sí. por ver la perspectiva de lo que podría ser la desinhibición sexual y demás desde el punto de vista de una chica joven, que era algo que Lynch entendía que por sí mismo él no tenía. Uh-huh. Entonces también me parece interesante que él buscara ese punto de vista en una mujer joven, más que él poner en boca de una mujer joven lo que pensaría ella, ¿no? Que es bastante... uh-huh. más habitual, ¿no? En la literatura, lo que es escribir de boca de las mujeres, que es algo que a Lynch le ha tratado mucho en su cine como machista, sí. porque es muy o sea, utiliza mucho la simbología, los labios, los pies, sí. El pelo, los ojos, tiene una simbología uh-huh. muy clara, pero yo creo que realmente las mujeres sí son víctimas de los hombres, pero porque él ve al hombre como un depredador, no porque crea que las mujeres han de ser víctimas, ¿no? Es una opinión personal mía de lo que es la lectura de su cine. Pero bueno, que ahora eso, que se ha cumplido hay multitud de libros y ensayos sobre la serie. Últimamente he leído, bueno, estoy con uno que me regalaste tú por mi cumple, que tengo que contarlo aquí, de la editorial Inés Ferrer, que es el de 25 años después, todavía se escucha música en el aire, que este es por el aniversario ajá. de los 25 años, que fue cuando salió la última temporada, y el que ha sacado recientemente, el de Alpha Decay, que es... ¿Qué tal está? A mí me ha encantado, ¿sí? Pero aparte que es que creo que es un... lo comentaba en el blog, creo que es un libro que, aunque no estés iniciado en la serie o en el cine de David Lynch, te queda muy claro. ¿Sí? Es cierto que habla de conceptos filosóficos existencialistas porque están muy asociados al cine de David Lynch, de transmutabilidad, del no lugar que comentamos, habla también mucho ¿sí? del dadaísmo... todo esto, uh-huh. pero bueno, que al final son como también no lugares y lugares comunes, de ese tipo de recreación estética y pictórica, ¿no? Como también el libro que tú te has leído recientemente, el de las máscaras de la Felguera, otra de esas entrevistas que maravilla. Se nos han quedado ahí pendientes. La entrevista que teníamos prevista para el 12 de marzo, que se quedó ahí justo en la frontera. En la frontera, sí, así el 11, fue. Ahí. Y por cierto, mandar un saludo muy fuerte a Servando y a Beatriz, porque han sido padres. Sí, sí. Y, les ha pillado juntos confinamiento y puerperio. Esto habría que preguntarle a Silvia Nanclares sobre ello, pero seguro que la parecería que es horrible. Es una combinación bastante, bastante compleja, sí, la verdad. Pues la verdad que el libro de Servando Rocha, Algunas cosas oscuras y peligrosas, un libro sobre las máscaras y los enmascarados, es un libro inmenso como todos los que escribe él. Tiene un conocimiento minucioso, aparece multitud de personajes, de referentes. Por cierto, claro, que ayer leyendo, porque ayer lo estuve terminando, me quedan unas páginas, y aparecía uno de los libros de los que hablamos en el programa de Mujeres y Punk. ¿Ah, sí? Aparecía Biblia Robertín. Y me acordé de aquel libro que, por cierto, tengo aquí en la mesilla, en la pila inmensa de libros pendientes, el de ropa, música, chicos, sí. Y lo tengo aquí, y es un libro, la verdad, que muy recomendable, porque hace una reflexión sobre, bueno, el anonimato, sobre la utilización de las máscaras y cómo las máscaras, bueno, pues tienen que ver mucho con el rostro, y filosóficamente, bueno, pues hay muchas aristas. Ahora la que en un tiempo en el que a todos nosotros nos tocará salir a la calle con mascarillas, claro, con una máscara, bueno, vamos a ver ahí las contradicciones del sistema, porque por cierto, he estado leyendo también estos días el libro de Mona Choyet que se llama Brujas, y La monarquía del miedo de Marta Nussbaum, y habla como en Francia se prohibía hasta, claro, ahora no sé cómo van a hacer con la ley, que las personas salían a la calle enmascaradas, es decir, con el rostro cubierto. Hay también sobre la ley. Sí, por la época victoriana también hay una, se hizo, también hubo norma, también lo cuenta, creo que Servando, en el libro además también. Por el tema de que, bueno, pues había como las máscaras estas que utilizaban la gente de alta sociedad para que no les diera el sol y no ponerse morenos, que era una vulgaridad, pues había mucha gente que utilizaba ocultar esos rostros, haciéndose pasar por otra clase social para cometer tropelías. Y entonces llegaron a un punto en el que no se podía salir con el rostro tapado. Claro, a ver cómo eso, hay una, bueno, en el libro que de Servando, que yo también lo tengo, cuando me lo envió, hay una, está dedicado y pone la máscara nunca miente, ¿no? Y eso en parte es verdad, ¿no? Es el utilizar algo para cubrirte y poder ser realmente tú, lo que hace tú, internet, claro, por ejemplo, claro. ¿No? Sí. Lo que hacemos todos un poco a través de internet. Justo. Pues eso, esa justo. Es la máscara ahora. Que la verdad es que con todo este tema del confinamiento, lo que estamos viviendo, creo que hoy estaba releyendo tu artículo, el de la revolución de las pantallas cálidas, a raíz de un escrito que me ha mandado Andrés de León a través tuyo. Sí. Bueno, y es curioso que, bueno, como que siempre se achacaba como que las pantallas iban a provocar un distanciamiento, y ahora, gracias a esto, hay muchas relaciones interpersonales que están sobreviviendo gracias a las videollamadas y luego podríamos entrar a discutir puntos, pero sí que es cierto como que ha habido, no sé, una utilización un poco más óptima, o no sé cómo definirlo, ¿no? Con respecto a la mala fama que estaban teniendo, por lo menos en los últimos textos que yo había leído. Sí, sobre todo esa cosa del tecnopesimismo, ¿no? Que, bueno, pues que ahí había, ¿no? Que decían que las nuevas tecnologías, bueno, pues que estaban haciendo que los sujetos se atomizaran más, que no favorecieran la conversación. Hay, por ejemplo, el libro de Sherry Turkle, que es En defensa de la conversación, que ya en los 80 fue una gran defensora de las nuevas tecnologías, y luego ella, al mismo tiempo, en los últimos años, ha escrito muchos artículos criticando, bueno, pues que en realidad lo único que están haciendo las tecnologías es separar a la gente. Ahora quizás estamos en un periodo muy caliente en que los análisis, bueno, pues hay que tenerlos con calma, pero por supuesto yo creo que que las pantallas están haciendo un ejercicio ahí, bueno, las pantallas, las conexiones a estas pantallas están haciendo, es verdad, un ejercicio muy, muy interesante de contacto, pero al mismo tiempo es un contacto humano, no es humano, es bonito, es triste, hay melancolía por no poder tocarnos. Bueno, es que hay un montón de preguntas Sí, ahí para yo creo que hay muchas responder, ¿verdad? sensaciones, ¿no? Bueno, es una manera de sentir la cercanía. Por ejemplo, en nosotros yo creo que es diferente por el tema de, bueno, la adultez, pero yo en los niños que lo veo, ¿no? Para intentar que, bueno, pues que tengan contacto con su familia, con demás, ellos no entienden. Los niños están todavía en una fase muy reptiliana del cerebro y no entienden una relación sin contacto físico. Entonces, el hecho de que les pongas una pantalla por delante y vean o sea, a un familiar y no puedan interactuar con él de un modo físico, les Claro. supone un rechazo, porque están todavía, su cerebro está en esa fase de, si no te puedo tocar, no existes para mí, que es algo que los adultos como que en un momento dado suprimimos y somos capaces de evitarlo. Pero evidentemente el tema no sé, yo creo que eso va a cambiar. Espero que la gente no se enfríe, ¿no? O sea, tengo muchas ganas de ver, de abrazar, de besar a la gente, pero sí que es cierto que no sé hasta qué punto todo el mundo va a estar con una especie de psicosis ahí, ¿no? De A mí miedo. eso es lo que me da miedo, a mí eso me da muchísimo miedo y yo soy un gran defensor de tocar y yo y lo soy ahora y lo sigo siendo porque a mí no, me parece horrible, es decir, no puedo concebir este mundo sin tocar, ese mundo sin el abrazo, sin ese contacto El tan contacto. necesario que nos hace tan humanos, ¿no? Eso que Sí. tú decías ayer hablando de Blade Runner, ¿no? Aquello que sentiste ayer y que sientes, sí Sí, que es cierto es que que es, claro, no es un sé, milagro. estoy un poco en modo ciencia ficción, ¿no? Yo creo que Sí, todos. total, totalmente. Sí, Entonces, todos, todos. claro, todas mis referencias cinematográficas de ciencia ficción pues se me están viniendo a la cabeza. Y entonces, con todo el tema esto de las videollamadas, yo recuerdo la primera vez que vi Blade Runner, o de las primeras veces de cría. No entendía por qué se llamaban mediante un vídeo si se iban a ver al rato. Eran algo que en mi mundo no, o sea, yo no entendía eso, porque claro, te estamos hablando del 80 y poco. Una videollamada era una cosa que Claro. no, ya solo el programa ese que tienen que ampliar las fotos era una locura, y ahora se hace hasta con el Paint. Entonces, bueno, era una cosa como que no se podía. Y entonces yo decía, joder, y muchos conceptos de esa película, que evidentemente hay miles de cosas que no han sucedido, otras tantas. Philly K. Dick sí acertó, ¿sabes? O sea, porque el rollo Blade Runner cuenta, habla de una gran soledad, habla de relaciones personales a través de la tecnología, o sea, sin que haya relaciones físicas o de la tecnología o a través de seres creados biológicamente, ¿no? En la soledad del creador de la. Es que, no sé, y lo pensaba, digo, bueno, pues igual no acertó a noviembre del 2019, pero lo mismo en marzo del En 2020 marzo de a 2020, tildó sí, ahí un poquito, estaba sí. ahí, Sí, es no, totalmente las naves no total. vuelan, ahí no vuelan las naves, y no tenemos búhos hechos ahí con, vamos, genéticos, pero vamos, estamos en una situación de soledad y o sea, de contacto tecnológico muy similar al que cuenta esa película, vamos. Si te parece, Sergio, vamos a escuchar una canción Perfecto. de un grupo que se llama Biznaga, que ha coincidido, han hecho es un grupo de punk madrileño que ha hecho un disco Sí. temático sobre la relación de los seres Sí. humanos con las pantallas, Ay, curiosamente, perfecto. y justo lo han sacado ahora y bueno, pues les ha pillado todo el lío encima, así que imagínate, vamos, o sea, la mejor campaña de marketing de la historia sin comerlo ni beberlo. Y la Perfecto. canción se llama No Lugar y habla de este concepto filosófico que comentábamos antes de Mark Alger, Sí. de los lugares que Sí. transitamos sin que signifiquen absolutamente nada para nosotros, que es lo que también nos está pasando ahora en este Total. confinamiento. Así que la escuchamos. Perfecto. Perfecto, pues ya hemos vuelto con esta canción, Los No Lugares, y hablábamos de Los No Lugares de Marc Augé, ese libro, bueno, pues que tanto impacto tuvo, y ahora, bueno, pues parece que nuestros lugares en los que podemos vivir es en nuestras casas, en los supermercados, Las o bueno, si tenemos farmacias. mala suerte, las farmacias, y bueno, y en los hospitales, claro, si tenemos mala suerte. Así es. Pero tenemos pocos lugares ahora. No entiendo Sí. bien este concepto que deberíamos replantearlo en el futuro, ¿no? Esta cosa que ha pasado con los niños, ¿no? Y las niñas y los niños, que, bueno, no pueden salir a la calle, no entiendo bien el motivo todavía. Es decir, bueno, ya a pesar, es decir, una cosa es que estén en grandes espacios y otra cosa es que uno pueda salir con su madre, con su padre, de la mano y dar un Claro, paseíto de media hora, claro, claro. claro. A mí, bueno, yo creo que es un concepto social adultocentrista, que es de lo que pecamos todas las sociedades, Sí. pero en especial, sobre todo las del sur de Europa. En Norte Sí, de sí, Europa sí. no es tanto, de hecho se da mucha prioridad a los niños. Bueno, ya solo en los permisos de maternidad esto se ve. No pueden llevar a los niños encerrados desde el 13 de marzo sin ningún contacto con otros niños, sin ningún contacto con el aire libre a edades en las que parte del desarrollo neurológico y vital va por el movimiento y por Claro. moverse y porque no sabemos, estamos hablando de una generación entera, así lo mismo que va a desaparecer por desgracia una generación prácticamente de personas mayores que están falleciendo a un ritmo aterrador. Estamos confinando una generación entera de niños que no sabemos hasta qué punto esto va luego a afectar en su desarrollo personal, neuronal, relacional, físico, porque, bueno, Claro, absolutamente. claro, aunque como padre o madre estés en casa y estés haciendo todos los días el circo del sol para que el niño haga cosas creativas y tal y Sí. no esté todo el día enchufado a la enésima gran pantalla que dicen los biznaga, Sí. pero es cierto que es imposible. Es imposible porque los niños necesitan, sobre todo a partir de los 4, 3, 4 años, necesitan otros niños y necesitan aprender sus reglas sociales a través de la relación con gente de su misma edad. Y Eso es. a mí me da ese miedo de decir, bueno, les estamos enseñando a no besar, les estamos enseñando a no a mantener distancias, a cómo van a integrar luego ellos esto cuando todo regrese a la seminormalidad, y digo seminormalidad porque no creo que llegue a una normalidad absoluta hasta pasado muchísimo más tiempo del que la gente se plantea. ¿Cómo va a ser este verano? Que no se va a poder ir a piscinas o a playas, probablemente. No lo sé. Se debería, sí. Yo entiendo que las mascotas tienen que salir y es necesario, pero me parece brutal que a los niños les tenga en casa. O sea, hay gente. También hay varias reflexiones sociales que deberíamos hacernos con esto. No vivimos en casas para. O sea, no tenemos casas donde vivir. Tenemos casas donde Claro. dormir, donde comer y donde pasar un periodo de tiempo limitado, porque en el momento que Claro. necesitamos el hogar para estar, se convierte en un no lugar, efectivamente. O sea, Claro. no nos aporta, no es este rollo que a nosotros nos encanta, que hablamos tú y yo, de las casas victorianas de Jane Austen, que hacían vida allí en la casa, macho, y estaban fenomenal. No había problema, no echaban en falta nada. Y aquí no hay Claro. gente con dos chiquillos en pisos de 30 metros cuadrados en el centro de Madrid, que son condiciones de infravivienda, desde mi punto de vista. Totalmente. Sí. Y claro, te compras la casa que te puedes permitir. Entonces, bueno, esto hay un análisis de reabsorción capitalista social que va muy, muy para atrás de todo. O sea, remueve Total. muchos cimientos de cómo está la sociedad estructurada y demuestra que está estructurada mal. O sea, No, no, está claramente. mal, claro. Sí, no, por supuesto, claro que está mal. Y sobre todo está mal, bueno, por todo esto que has mencionado y también por el miedo que nos han inoculado, ¿no? Claro. Leyendo ahora el libro de Marta Nussbaum, habla ella de que el miedo es profundamente narcisista, es asocial. El miedo además hace que solo pienses en ti, es individualista. Entonces hace que no tengas en cuenta al que tienes enfrente. Y esto lo ha utilizado el neoliberalismo y la doctrina del shock, continuamente, como explicaba Naomi Klein. Y ahora estamos viendo cómo los medios de comunicación mayoritarios, o muchos de ellos, sí, por desgracia, están haciendo un periodismo que de aquí en adelante espero que se estudie como ejemplo de lo que no hay que hacer, difundiendo un mensaje continuado durante 24 horas, plagado de mentiras, de miedo, de cosas que no son reales, con una información absolutamente sensacionalista, dando los datos a gritos, los datos de personas muertas como si fuera una especie de competición de fútbol. Una cosa que es como muy estrafalaria, en realidad, muy peligrosa. Y luego el juego, el doble juego este. Tú juegas con el miedo de la gente, la tienes aterrorizada y luego romantizas... yo es que estoy, o sea, bueno, aquí se me van a echar encima, pero es verdad. Estoy totalmente en contra de todo esto del aplausito a las 8 de la tarde, ¿vale? O sea, yo creo que, bueno, al principio, bueno, pues podía ser algo significativo, bueno, a bien, algo que hacer, una cosa bonito, simbólica que está bien, pero ya ha caído. ¿Qué estamos demostrando? O sea, héroes sin capa, es gente que está haciendo su trabajo. Los médicos hacen su trabajo todo el año, todos los años, y protegen a todas las personas todo el tiempo. Los médicos, las enfermeras, los auxiliares, los limpiadores, todos. No se convierten en héroes porque tú tengas miedo. De pronto parece que cuando tú necesitas del sistema sanitario del que no te has acordado, cuando has tenido que tomar unas decisiones de responsabilidad, de carácter político, bueno, pues te ha dado igual. Pero ahora... que también te puede tocar a ti y a tu hijo y a tu primo y a tu padre, pues entonces vas a aplaudir al balcón. Pues no, vota a quien tienes que votar, o que suban los sueldos a esas personas, o que las protejan con los sistemas de protección que necesitan para efectuar ese trabajo eficazmente. Claro. O sea, es como y luego el rollo este de movilizar medios económicos, pues los bomberos, la policía, todo, que se mueven a las 8 por todas las calles de los pueblos y las ciudades, a mí es que no puedo evitar que me trae un poco a la memoria los momentos de toque de queda, que sé que no es la intención a priori, pero ¿cuál es el efecto que tiene en la sociedad escuchar a las ambulancias o sea, las sirenas? ¿Qué efecto tiene? ¿Tiene un efecto de ánimo, de empoderamiento, en plan, venga, resistiré el horrible este del dúo dinámico? ¿O tiene un efecto de, uy, la policía está pasando por mi calle, me tengo que quedar en casa confinado? ¿No? Entonces, claro. No sé, a mí me toca las narices porque me parece una falsedad total y absoluta, ¿sabes? O sea, creo que hay que agradecer las cosas siempre, no solo cuando te tocan de cerca, lo que tú dices, no solo cuando tu narcisismo te hace sentirte aterrorizado, claro, solo porque te puede tocar a ti o a tu familia. Claro, y sobre todo esta cosa de la superficie. Es verdad que es un acto muy bonito, muy simbólico, ¿no? Pero ayer preguntaba yo en un tuit de esto de la banalidad del mal, si tiene que ver con aquello que dicen, que dijo. Bueno, es que a mí yo me quedo alucinado con los debates que está habiendo estos días, con esa cosa que aunque el presidente no lleva la corbata negra, entonces le parece muy grave. Hombre, viendo lo que estamos viendo y asistiendo a lo que estamos asistiendo, lo de la corbata negra es de un nivel de estupidez tan asombroso que no sé cómo se te ocurre publicar ese tuit, además siendo un cargo político, que eres un diputado del Congreso. Claro. No sé, deberías dimitir ya solo por... Sí, no sé, bueno, no lo sé. Claro, fue dimisión. Estamos, esto no es cierto, el confinamiento, estamos de un agresivo. Vamos a ir como la purga a las calles. Ahí sí que vamos a coger las máscaras, las de la purga, todas ahí preparadas, que nos va a tener que hacer servando luego otro especial a nosotros, y vamos a salir ahí a purgar a esta sociedad que está totalmente putrefacta, que no se puede más. No, si estoy de acuerdo contigo, es quedarte con una simbología de una bandera media asta, cuando realmente lo que tienes que ocuparte es de que se estén haciendo las pruebas a la gente, que haya que hacerlas para que todos podamos volver a nuestra vida relativamente normal lo antes posible, ¿sabes? Claro. Y ya está. No desmantelar el estado de bienestar, no haber, la gran pregunta, claro, hacerse preguntas, que me parece muy importante que nos hagamos preguntas. Sí. ¿Por qué ha pasado lo que ha pasado en las residencias de la Comunidad de Madrid, por ejemplo, ¿no? Claro. Podríamos dejarla ahí, lanzarla, ¿por qué ha pasado esto? Eso es. ¿Quién era el encargado de revisar que eso pasase? Claro. Bueno, pues podríamos hacer esa pregunta, entre otros millones de preguntas, ¿no? Pero bueno, quizá ahora debamos esperar, es terrorífico, y debamos esperar Qué bueno, y darle el agradecimiento, por supuesto, a todos los profesionales y a unas personas que me parece que están haciendo una labor increíble, un sobreesfuerzo, que es al personal de Estoy de supermercados. acuerdo contigo, sí. Sí, son trabajos muy mal pagados en términos generales y con unos Claro, horarios sí. muy, muy crueles y ahora son los que están ahora saliendo todos los días a trabajar. Todos los Todos los días a días. trabajar. El Sí, otro sí, día, sí. eso, en Twitter, leía un tuit que decía, si te hace falta una pandemia para darte cuenta que quien mantiene la sociedad es la clase trabajadora, tienes muchos privilegios de clase. Y Totalmente. eso es así, ¿sabes? Porque Eso es. evidentemente el super jefazo de la super empresa ahora mismo Sí. no hace falta. Podría poner pasta, eso No, sí, claro. lo único, sí, los que Claro. la pongan, pero vamos, no vale para nada más. Y los que están ahí es eso, son pues eso, los médicos, los enfermeros, las auxiliares. Y además, cuanto más bajo el rango, más contacto, más peligro, más. Pues eso. Y el supermercado, bueno, es terrible. Si es que tú vas al supermercado y desinfectas todos los productos, pues tú imagínate estar ahí en contacto con cientos de personas diariamente. Totalmente, claro. Y el Mucha carga sobreesfuerzo vírica. físico, emocional, Sí. bueno, no sé, o sea, tiene que ser como porque es como terrorífico Sin estar salir a la calle preparado, o sea, porque y sin tú, estar preparado, claro, claro. no te han hecho un trabajo de para. A ver, estaba leyendo sobre, bueno, algo que está en común, que nos está sucediendo a muchos, es el tema de, bueno, como la falta de concentración, la vida lenta, como que cuesta hacer cosas creativas o no, lo que hablaban de las pandemias productivas o no productivas, bla, todo esto. Todo este tema de que se ha criticado, que es que ya es el colmo de no tener nada que hacer, es criticar a la gente por hacer pan en su casa. Bien, pues también se ha criticado que la gente haga pan. Entonces, bueno, entonces leyendo sobre esto, hay unas respuestas neurológicas que hablan de que nuestro cuerpo está en un estado de alarma, como si estuviésemos viviendo en una guerra, aunque estés tranquilamente en pijama en tu casa, pero tu cuerpo biológicamente entiende que estás en una situación límite por el miedo, lo que tú dices. Entonces, tú tienes la noradrenalina alta esperando a que tengas que salir corriendo o haciendo lo que sea. Claro. Entonces, no tienes capacidad para concentrarte en tareas que no sean biológicamente necesarias. Salvo que consigas abstraerte mediante la meditación, la relajación, otras cosas de ese pensamiento y entonces ya puedas conseguir concentrarte mejor en leer o ver una película o trabajar, porque claro, lo del teletrabajo, pues eso, estar teletrabajando en tu casa, si es que no tienes la misma capacidad de concentración, no estás en un estado de que estás teletrabajando por comodidad, porque bien, los miércoles estoy en mi casa y así no cojo el coche. Sabes que Eso es. es otra historia. Y el cuerpo o sea, nos estamos defendiendo todos, pues eso, ante esa situación psicológica que estamos viviendo, que parece cómoda porque no estamos, no sé, como Ana Frank, ¿vale? Pero, que por cierto, Ana Frank también hacía mermelada y hacía pan, ¿eh? Y escribió un Sí, diario, o sea, claro. tuvo un retiro súper productivo también, la pobrecita mía, que también la podrían criticar por eso. Y eso, entonces, bueno, estamos ahí pues sobreviviendo esto como podemos, básicamente, ¿no? Como podemos y porque no estamos acostumbrados, por supuesto, a la Para espera. nada. Es decir, ni a la espera, ni estamos, efectivamente, estamos viviendo este tiempo. Hay un ensayo súper interesante de Andrea Kohler que se llama El tiempo regalado, un ensayo sobre la espera, en el que habla de la espera, cómo es una dinámica que nos cuesta mucho por el ritmo acelerado, ¿no? Que es una lata absoluta esperar. Y hay una referencia que me parece súper interesante, como las mujeres siempre han estado más acostumbradas a esperar tradicionalmente al príncipe Sí. azul, al héroe que volviera de la Sí. guerra, han tenido que estar en casa esperando. Bueno, pues esa espera de las mujeres también tiene un sesgo de género muy determinado. Sí, es cierto. Pero bueno, es cierto. Alicia, ¿y qué estás leyendo? ¿Qué más estás leyendo? Pues tengo empezadas mil cosas, pero Sí. estoy leyendo a Siri Husved con Sí. Recuerdos del futuro, ¿ves? Todo tiene ahí Sí. como un lugar entre, bueno, así en plan novela que, bueno, me está gustando. He leído también la de la ciudad Sí. solitaria, que me ha parecido un libro magnífico, que la ha reeditado Es Capitán genial. Swin. Bueno, Maravilloso. lo mismo, también referencias, pues eso, a la soledad, a la creatividad en soledad, a los artistas. Por supuesto, salen los dadaístas y todos los iconos de Servando en su libro de las máscaras, que también estoy leyendo, claro, porque lo que pasa es que a poco, porque es un libro con tantas referencias que cuesta masticarlo, ¿verdad? Sí. Claro, es una enciclopedia, maravilla, total. Es inmensa, claro. Total. Y esta semana terminé el de March Pierce, el de Mujer al borde del tiempo, que también habla de no lugares y de disociación también, de una mujer que está encerrada en un psiquiátrico a la fuerza, sí, porque su familia decide que no, bueno, no debe estar fuera por una serie de circunstancias personales, y ella conecta con un mundo utópico del futuro, y el libro en ningún momento nos dice si no sabemos realmente si eso es su mente que está creando esa salida, ¿no? Ese Black Lodge, ¿no? Volviendo a Twin Peaks, ajá, para poder mantenerse ahí en otro lugar, o realmente conecta con ese posible futuro que está generando el presente de ahora. A mí me ha parecido muy interesante. Ya te digo que estoy en modo distopia, ¿sabes? O sea, me levanto todas las mañanas como Margaret Atwood. Es como... Totalmente. Sí, entonces, sí, sí. No, todos estos libros me encanta leerlos ahora porque me... ¿Sí? Sí, no sé, me conectan con lo que estoy viviendo. Al final las lecturas es importante, ¿no? Que te muestren lo que vives, y aunque sean cosas que parece un poco, bueno, pues ¿dónde vas a encontrar una situación como la de ahora? Pues en la ciencia ficción. No hay... Claro. Es que no hay más, no tenemos más referencias, desde luego. En una novela campestre del siglo XIX o en los grandes clásicos, no, esto no había pasado, ¿sabes? No había... Eso, bueno, es. Quitándolo de la... Bueno, salvo que sea algo de pestes o algo así, más o menos. Yo, por ejemplo, mi evasión es distinta. Yo ahora, por ejemplo, no puedo ver ciencia ficción. Ajá. Ahora no puedo. Estoy ahora pues revisando clásicos en Filmin, que claro, por cierto, el menudo catálogo, furor de archivo. Sí, ahí estoy viendo. Bueno, es que es maravilla. Por cierto, que hablabas de Fuego camina conmigo, la precuela de Twin Peaks, también está allí. Uh-huh. Y he estado viendo un documental súper bonito, que bueno, muchos, pero hay uno, bueno, dos. Serás hombre, de Isabel de Ocampo, sí, maravilla absoluta, que habla del patriarcado, de la masculinidad. Y he estado viendo uno que han estrenado esta semana pasada, que es Equilibris, que es una historia de la Biblioteca Pública de Nueva York. Y es un, bueno, es un recorrido, un documental de 3 horas y 17 minutos, pero que sales cuando una vez que lo has visto con una sonrisa inmensa. Genial. Del placer que te provoca ver cómo la creatividad, cómo la biblioteca no es solo un lugar para que contengan libros, sino que es una especie, un lugar vivo de colaboración, de conversación, que debe favorecer la conversación, la visión. Sí. Pues bueno, Sergio, yo creo que nos vamos a ir despidiendo. Vamos a poner. Qué bonito ha sido este primer capítulo. Bueno, no, este primer capítulo en cuarentena ha sido bonito. A ver luego cómo que lo que nos digan desde fuera, ¿no? Que nosotros nos vamos encantados de ponernos aquí a hablar, que es algo que nos encanta. Muy bueno. Yo quería poner despedida una canción del grupo Fontaines and Wayne, porque bueno, uno de los de los fundadores de la banda ha fallecido por COVID recientemente. Con solo 55 años, y bueno, un poco de despedida como cierre pues a esto tan dramático, pues que se está llevando a mucha gente por delante y lo que nos queda. Así que nada, bueno, Sergio, pues aquí seguimos en contacto desde el confinamiento, aunque sea sin darnos un abrazo físico virtual. Ay, que nos tengo muchas ganas, que seguimos hablando con audios de voz, que seguimos esto, pero claro, por favor, que sea pronto el abrazo. Que sea pronto ya. Y que sea realidad. Bueno, beso inmenso enorme a todos. Gracias. Hasta luego. Gracias. Chao. sure.